11 y 10 minutos, entramos en el tiempo dedicado al carnaval, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves. Vamos a continuación a seguir contando con los protagonistas de la fiesta de este carnaval 2015. Hoy tenemos aquí en los estudios de Radio Brique como invitado a uno de los componentes y creador del cuarteto Los que viven del cuento, David Benítez, a quien vamos a darle ya la bienvenida. David, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar sobre tu cuarteto, vamos a contar un poco a todos los oyentes de Radio Brique, ese proyecto nuevo en el que estáis trabajando, lo que vais a hacer, cómo vais a estar presente en el Carnaval de Brique y en el Carnaval de Fuera también, con vuestra participación en concursos comarcales. Y bueno, vamos a contar todo esto un poco, ¿no? Antes de nada, sí que quería yo aportar un apunte. En la jornada de ayer tuvimos la oportunidad de hablar con la Peña Carnavalesca de Brique. Hacíamos referencia a la gala solidaria que se va a llevar a cabo el próximo 20 de febrero, el viernes, con la actuación de las agrupaciones en el FATO, en ese segundo pase. Y bueno, pues quedaba por determinar los colectivos a los que iba a ir destinado el dinero que se recaudara. Ya se conocen, así que lo vamos a comentar. Son la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, la Asociación de Personas Enfermas de Cáncer y Familiares Dame Tu Mano y la Asociación de Atención a Niños Discapacitados Vamos Juntos. Son los tres colectivos entre los que se va a repartir el dinero que se recaude durante el desarrollo de esa gala benéfica de carnaval el próximo viernes. Con ese apunte nos quedamos. Y bueno, David, vosotros por supuesto vais a estar en esa gala benéfica, vais a estar en todos los actos nosotros del Carnaval de Brique. Y te decía yo antes que no importaba que tuviera el movimiento encendido, parece a mí que sí va a importar lo de Galapagos, porque esto va a ser la tónica general. Me da a mí la impresión de que tus compañeros van a estar mandándote mensajitos constantemente. No me van a dejar los mamones. Y si los quieres mandar, pues mira, le vamos a facilitar nosotros los medios a través del line de la radio, a través del correo electrónico de Radio Brique, a través también de los teléfonos, que es la manera más fácil y sencilla, o mediante las redes sociales, si lo prefieren, pues pueden enviarse un mensaje, saludo al cuarteto de David Benítez, los que viven del cuento, y pueden, bueno, pues si quieren, entrar en antena incluso para hablar, ¿no? Y que nos cuenten qué tal, que llamen, manden que saluditos no me den y demás. Aquí solo. Eso, porque David, has venido solo este año, pero... He venido solo, pero no por nada, sino porque están trabajando los otros tres y... Por eso no han podido venir, que no es por otra cosa. Ni nada. Yo he hecho en falta a alguno menos de tus compañeros. Que están trabajando, desde luego. He hecho en falta a alguno de tus compañeros que además este año parece no van a estar en el cuarteto. Por ejemplo, Antonio Guerra, que esperaba yo verlo por aquí, este año no sale y el cuarteto pues no va a contar con su participación, ¿no? No sale ni Antonio Guerra ni Miguelito Corralero. O Miguel porque ha tenido la hija hace un mes por ahí que tiene. Y el Guerrita porque no quería salir este año, quería descansar y eso. Los carnavaleros que de vez en cuando también necesitan un año sabático, ¿no? Yo qué sé, cada uno que se lo tome el año sabático como quiera. Yo me lo pego mejor saliendo que sin salir. Depende también de cada uno, ¿no? Yo creo que sí. Dime, ¿quiénes son este año los que viven del cuento entonces? Pues mira, está Dani, está la Mela, que es un componente del cuarteto, del otro cuarteto. Ajá. Del año pasado. Sí. Y está Currito Cordón, Francisco, que es de sacar nuevo, es la primera vez que sale, pero lo está haciendo poco bien, ¿vale? Lo está abordando, lo está dejando asombrado, ¿sabes? Bueno, esperábamos que fuera así, que le... Está bien. Dani Carretero, ¿no? Dani Carretero. Que sí que el año pasado y estos últimos años ha estado con tu grupo, con el cuarteto. O sea, aquí es uno de los componentes habituales. Luego la Mela, que no es uno de los componentes habituales de vuestro cuarteto, pero sí de los cuartetos de Brique, que el año pasado sacó, en concreto, bueno, pues el cuarto de Dani Menacho, sí, ¿verdad? La Mela ya salía un cuarteto dos o tres años, creo yo. No sé, tres o cuatro por ahí. Con la fama hay que comprarla, con los que tienen hipoteca, que era el otro cuarteto. El otro cuarteto que no sale este año, No sale. Por desgracia, no sé por qué, por las circunstancias que sean, pero vamos, un cuarteto nada más. Y la habéis recogido vosotros, ¿no? Nosotros pues, teníamos que buscar a dos, ¿no? Pues, el currito ya lo teníamos de porque quería entrar con nosotros de hace ya un par de años ahí. Y pues uno que nos falta, pues ¿a quién buscamos? Guillo, uno que se encarrile, que esto, que lo otro, pues venga, ¿a quién? Pues Guillo, a mi cuñado, pues venga, pues para dentro en la Mela. ¿Cuál era el nombre de la Mela? José, creo. José Lamela. Yo Lamela Lamela creo que es José. Vale, si no, ahora lo buscaré yo por ahí en los archivos. Pero bueno, David, Dani, José Lamela y Francisco Gordón. Así. Son los cuatro componentes este año de los que viven del cuento. Sí. Uh-huh. Colaboraciones, porque aquí siempre hay muchas colaboraciones también, ¿verdad? No sé no. Si Ale este año ha estado por ahí. Sí, Alejandro nos saca los cuplés, que es un máquina, por cierto, como ya todos sabemos, pero... Un poquito de peloteo aquí, ¿no? Y es uno más también del cuarteto que lo sabe, y ahí, con nosotros. Luego, uh-huh. Tú sabes, las letras por la mayoría yo, la otra por... Las aporta el grupo, bueno, el grupo Flack y poco más, ¿sabes? El Dani, el Dani. El Dani, que es el Flaky, ¿no? Sí. Son los que colaboran y los que, bueno, pues en realidad sí, montan el cuarteto, ¿no? Se puede decir que entre todos montáis el cuarteto. Sí, más o menos entre todos. Aunque uh-huh. Uno tenga uno más cargo que otro, pero vamos. Uh-huh. Hombre, realmente el cuarteto es tuyo, ¿no? Se puede decir porque ha sido no, tú el que la has creado, no el que dueño, empezó. El cuarteto no tiene dueño. Pero el que empezó un poco a trabajar con él y bueno. Bueno, la mayoría casi de que las cosas, él llama sí, a la gente yo, a. La idea, esto, uh-huh. Lo otro, vamos a empezar esto, lo, tú sabes. Pero ya lo demás entre todos, ¿eh? Uh-huh. Pero porque el que el... tiene que estar entre todos, si no, no sale como tiene que estar. Claro. El que anima un poco al personal a empezar a trabajar. No, nos animamos todos, ¿eh? No hace falta tampoco. Ahí no hay problema entonces, ¿no? Ahí no hay problema de él. Uh-huh. Porque, claro, siempre como tiene que buscar ventaja, pues no, como no eso. Aunque este año hemos tenido problemillas ahí con los ensayos que hemos faltado y esto, lo otro, pero... Sois cuatro y habéis faltado. Hombre, hemos faltado, pero no es que hayamos faltado todo, pero que no hemos ido a... Uh-huh. Deberíamos de ver eso algunos ensayos más, ¿sabes? Vale, pero... No es por nada, sino porque otros años lo hemos hecho. No es que porque vayamos ni para atrás ni para adelante. Uh-huh. Eso me llama la atención porque el año pasado, por ejemplo, estabais vosotros muy bien ensayadito y tenéis el repertorio... Yo también, ¿eh? Tenéis el repertorio muy muy bien preparado, además antes de tiempo, porque participasteis en porque el concurso. El concurso de Prado Rey era antes, entonces teníamos que empezar antes, aunque este año hemos empezado en la misma fecha, uh-huh. Porque pensábamos que también era en la misma fecha y, sin embargo, más para adelante, uh-huh. Son 2 o 3 semanas más tarde el concurso allí. ¿Cuándo va a ser el concurso? Por concurso empieza la choriza es el día 21. ¿No? Uh-huh. Por el 21 sería el último pase y desde el jueves antes, que estarían 2 días, ¿no? 2 días antes que del sábado. Sí. ¿Qué día sería? La semana del 20, ¿no? De febrero. Nos puede tocar día de... De la choriza, de Onda. La actuación, no pasa nada, esto por la noche, uh-huh. No es por la mañana. Ni... ¿Y la final cuándo sería? La final el domingo siguiente. Ah, entonces pero sería... el concurso está desde el jueves antes. ¿El 2 de marzo? ¿El 1 de marzo la final? Domingo, sí. Uh-huh. Vale, vale. Bastante tarde este año, sí, ¿no? Sí, este año bastante tarde. Este año lo organiza el ayuntamiento de allí, de Prado Rey. Uh-huh. ¿Y os va a pisar a lo mejor algún acto de aquí de Ubrique o no? Yo bueno, aparte no, de la choriza, pero... Yo creo que no. No hay problema. No, yo creo que no. Bueno, pues el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval Sierra de Cádiz, el año pasado tuvisteis una participación muy buena y una experiencia buena. Luego un poquito mal sabor de boca por la decisión del jurado. No, mal sabor de boca no. Nosotros nos dio igual, de verdad. Porque recordemos, para los que nos estén escuchando... Te digo una cosa, nos hubiera gustado también que fuéramos estado los dos cuartetos que habían apuntado en el concurso en la final también metidos, ¿entiendes? Porque por lo menos para poder competir entre nosotros y tal... No que entras solo allí de modalidad, de cuarteto. Un cuarteto nada más, en una final, yo que lo veo aburrido. Y luego, pues, tú sabes, ya no es lo mismo. Le dices, y encima todo, que te haga jurado lo que te hizo, ¿no? Que declaró desierto el primer premio y os dio a vosotros el segundo premio. Nada, porque como era el primer año de concurso y tenían los premios ya conseguidos que le iban a dar a la gente... Pues si se presentan 2 cuartetos, pues apoya a los cuartetos también, ¿no? Que siempre está mal, que te muere el cuarteto, que no es que... Sí. Mete los 2 a la final y le da los premios a los 2. Pero no, ahora mete 1 y el primer premio se lo quita. A mí da igual los premios y rollo, pero coño, ¿eh? No, sí, claro. Está feo, yo lo vi feo por eso, ¿eh? Lo vi feo. Bueno. Uh-huh. En fin... A nosotros nos dio igual, porque nosotros con las 2 actuaciones que estuvimos allí, pusimos el teatro boca para abajo, pues mira... Pues con esto nomás, y bueno, que lo pasamos bien y... Uh-huh. Esperéis repetir entonces. Si no nos fuéramos pasado bien ni nada, pues no nos fuéramos apuntados este año, ¿me entiendes? Uh-huh, claro. Esperéis repetir entonces la experiencia, sí, ¿no? Claro, de claro. Que sí, gusta al público y demás. Estamos apuntados en el concurso. Es el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval Sierra de Cádiz, que así se llama. Están diciendo, creo que hay una llamada telefónica. Vamos a atenderla, David, si te parece, a ver quién con quién vamos a hablar. Muy buenos días. Buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Francisco. Francisco Cordón. Francisco Cordón, el nuevo componente, ¿no?, del grupo. Sí. Hola, Francisco, cuéntanos, ¿qué querías aportar? Pues nada, yo voy a mandar un saludito a David y darle las gracias por brindarme la oportunidad esta de salir este año con ellos. Nos ha comentado David, Francisco, que fuiste tú un poco el que estabas ahí presionando al grupo porque querías salir con ellos, ¿no? Ya llevaba un par de añitos diciéndole que yo, cuando te haga falta uno, me llama. Y al final, mira, ha caído la prueba. ¿Y ese interés en salir con el cuarteto de David? Hombre, conociendo a ellos, a él y al Flaky, cualquiera, vamos, tiene ganas de salir con ellos. ¿Y es la primera vez que vas a salir tú en el Carnaval de Ubrique? La primera vez así de grande, cuando chiquitito salió una chiricota del colegio, pero eso no... No cuenta, ¿no? La primera vez que participas en el carnaval y ahora en la modalidad de cuarteto. Oye, ¿qué tal ha sido la experiencia? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Cómo lo estoy pasando? De lujo. Eso es que no tiene palabra para decirlo. De momento solo con los ensayos, ¿no? Con los ensayos eso te va a estar reír, más con el viejo, ¿eh? ¿Cómo esperas tú que sea vuestro debut? Porque este sábado precisamente con... No, el viernes. Ah, el viernes, ensayo general tenéis. El viernes en el Pino, verás, te va a cagar. Verás el miedo técnico, gordo. Francisco, te estás metiendo un poquito de susto en el cuerpo, me parece, ¿eh? Nada, ya lo has superado, ¿eh? Hasta ya delante de gente. No pasa nada, lo sabes. ¿Cómo lo llevas eso de ponerte delante del público para actuar? Hombre, yo todavía no me he visto delante de nadie, pero vamos... Con lo que hemos estado ensayando con la chirigota, hombre, me he visto un poquito nervioso, pero es normal, el miedo escénico. Oye, ¿cómo ves tú el cuarteto, los que viven el cuento? Esto es para que nos escuchen y nos vean, que no se lo pierda nadie. Oye, Francisco, ¿y de qué vais? Eso que te lo diga. ¡Anda, ha picado! A ver si pica aquí, en plan. Bueno, Francisco, ¿algo más que quieras comentarnos? Ahí está, que darle las gracias a los tres y que vamos a poner el concurso del tirón. La gracia que tú nos haces, gordo. Gracias, Francisco, por llamar y por participar en el espacio. Bueno, gracias, buenos días. Bueno, pues la nueva incorporación, ¿estáis contentos con él? Sí. Sí, ¿no? Ya ves, como para no estar contento con esto, ¿eh? Bueno, ¿de qué vais? Pues mira, pues vamos de los que viven del cuento. Pues. Y eso puede ser muy amplio, ¿no? Pues ya ves, por ejemplo, mira, ¿qué te digo yo? Del cuento, ¿quién vive del cuento? Los municipales, pues viven del cuento. Los de la radio, pues viven del también, cuento. También, sin duda. Los del ayuntamiento, pues viven del cuento. Bueno, esta gente viven del cuento, no, viven de nosotros, ¿eh? Ah, vale, que esto lo apliquen. Bueno, si yo veo el cartel, porque hay un cartel y todo, que lo tenemos por aquí en internet, está rulando. No sé si lo tenéis colocado a lo mejor impreso en alguna parte, pero de momento yo lo he visto en internet. Un cartel que ha elaborado además un amigo vuestro, ¿no? Sí. Gustavo Calvo, que le doy las gracias desde aquí, que es un máquina. Pues ha hecho el cartel a través del móvil y el cartel que ha salido, vamos. Que es uno de los mejores que hemos tenido. A mí me encanta, desde luego. Yo lo que no sé si con el cartel parece que estáis jugando un poco al despiste o no. Porque yo estoy viendo aquí cuatro figuras. ¿Sí? Una de ellas se puede identificar como un torero y ahora me ponen lo que vive del cuento. ¿Y? No sé. Pues yo tampoco. Yo que esté, los que viven del cuento. Una librería vendiendo libros. Vendiendo cuentos, ¿verdad? ¿Vale? El que los escribe también, por ejemplo, que vive de ellos. Los que no hacen nada y viven del cuento. Y se dedican a disfrutar de la vida. ¿Vale? Esa es otra opción, ¿no? También. Pero ya ahí vosotros hay cabeto, con los... Hay cabeto, sabrá Dios lo que... El cuento puede tener muchos títulos, ¿sabes? De tal manera, por ejemplo, el año 2013 que sacasteis los Poyetti, ¿sí?, que era ese tipo así de familia un poco floja, ¿no? Una familia un poquito apabaíta. Relajada. Una familia de... Ella, ¿no? Sí, de... Medio amparo, todo, ¿no? De vida relajada, ¿no? Se puede decir. Sí. Pues... Pero no es lo mismo que lo que vive del cuento. No. Lo ¿Te has relacionado con algo así? No. Nada, no tiene nada que ver. Por cierto, que hablando de los Poyetti, y aquí haciendo relación de idea, este año hay una hamburguesa que se llama Los Poyetti del Toledo. ¿Y? Nada. Nada, Los Poyetti del Toledo, los Poyetti del Toledo. Ahí está. Bueno, en fin, el tipo, el año pasado me lo dijiste. ¿Y qué quiere que en Antes diga? Muerta que Sencilla me dijiste que iba a ir de una peluquería, que era una peluquera con la clienta. Pues, mira, pues este año vamos de tres locos en un camping y una loca. Tres locos y una loca en un camping ahí. Y eso sí me coincide. Ahí, tú sabes. Eso sí me coincide con el cartel. Ay, ¿no? Por la imagen que veo en el cartel. Que se parecen tres figuras. ¿Quién hace de figura femenina? En el cuarteto. ¿A quién la habéis puesto? Al nuevo. La ha tocado. Al nuevo la ha tocado. ¿Vale? ¿Y que no había eso? ¿Tiene porte? No, está bien. Te porta de lujo. Tiene porte femenino, ¿no? Sí. Ahora te lo voy a enseñar una fotito. A ver qué tal. Bueno, eso es el tipo que en cualquier caso algo podremos quizás intuir en lo que va a ser este sábado con la tortilla y con la jamona. Vosotros cantáis allí los cuplés, ¿no? ¿O cantáis sí. algo más? No, yo los cuplés nada más, ¿no? Lo que siempre se ha cantado ahí. Ahí está. Y con el estribillo quizás algo sí que se puede intuir, ¿no? No sé, yo qué sé. Y con la pose. ¿Cómo? Con la pose, con el tipo, cuando pongáis o no. Ya que sé, si lo puede traer la gente por ahí. Va, yo ya lo he dicho, vamos de camping. Que es así, que es verdad, sí. Que no me estás engañando. No. Yo lo digo, yo no... Hombre, lo hago para que te vea, ¿no? Que no los cuento ni nada nunca, ¿va? Tú lo sabes. Que sí, yo lo sé, todos los años me lo dice. Hombre, cuesta trabajillo sacar, pero todos los años me lo dice. ¿Para qué me echo, para que me lo saque? No, hombre, yo lo veo mejor, porque igual la gente ya sabe un poco qué es lo que busca, ¿no? Qué es lo que está esperando cuando ve a vosotros subir. Pues mira, representa esto, aquello... Yo no sé, a mí me parece que es más interesante que la gente lo sepa. Te vaya haciendo la idea o luego digan, pues puta, perdón. Pues me pensaba que era por aquí, por allí. Claro, claro. Porque a lo mejor tú no dices nada, ¿no? Y ahora tú dices, pues te creas una historia en tu cabeza y ahora se abre la cortina y otra cosa y ya te quedas cortado. Sí. Ya tú no sabes, ya dices, oye, me quedé pum pum. Mientras que reaccionas o no, ya te has perdido. Claro, claro. Es verdad. El rollo. Pienso, creo. Sí, a mí también. Me pasa a mí esto cuando... Me ha dicho, pues mira, pues pueden ir de esto. Luego los ve y dice, oh, me cago en los muertos. Tengo la misma impresión que tú, la verdad que sí. ¿Me dicen que tengo llamada telefónica? Sí, parece que sí. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Yo, con Ana Aguilera. ¿Ana? Mi prima Ana. Ana. ¿Qué querías decirnos, Ana? David, que pa'lante, que eres el mejón. ¡Ole ahí, mi prima! Eres el mejón, David. Te esperamos en la chorizá, ¿eh? Sí. Eso. Guárdame los calentitos allí para mí. Tú tranquilo que te lo voy a dejar en el tape. Ay, ay. El litro fresco, ¿eh, Ana? Si no, no subo. Sí, tú tranquilo. Yo te lo dejo fresquito todo. No, tranquila tiene que estar tú. Muy bien, Ana. No, pues. David, un besito. Venga, otro para ti, guapa. Venga, adiós, hijo. Hasta luego, Ana. Oye, qué bien te tratan, ¿no? Mi prima, hoy. Bueno, pero te tratan bien, ¿eh? Hombre. Palabra de apoyo, de ánimo y encima además te estaba diciendo que te va a guardar. Hombre, que no me lo guarde, que verdad que le lío. Bueno, el tipo es ese, los componentes del grupo y además también, como todos los años, vosotros lleváis preparado todo lo que corresponde al escenario, que yo imagino lo vais a utilizar en el concurso de Prado del Rey y también en el Fatou, ¿no? Claro. ¿Lo estrenáis primero en el Fatou, me parece, o no? Sí, este año sí. Se estrena este en el Fatou. Este año lo sacamos primero ahí. Eso, y bueno, todo esto, prepararlo, elaborarlo, pues requiere tiempo, trabajo, esfuerzo, e ingeniársela para montar o escenificar lo que va a ser el tipo dentro de ese escenario. Claro. Tú date cuenta, colaboraciones también. Tú date cuenta una cosa que te digo. El forillo que llevamos, ¿no? Mide 7 metros de largo por 4 de alto, que es lo que... la medida de los escenarios de cuando vamos por ahí, que es lo que tiene, ¿no? Pues entonces, pues por eso tiene esta medida. Ahora, para pintar tú eso, ¿dónde lo metes para pintarlo? Pues te tienes que buscar un sitio para pintarlo, que eso es un lío. Otros años lo hemos pintado en plazoleta, en, tú sabes, donde nos ha cogido, donde hemos podido. Pero este año, pues, nos la hemos montado mejor, le hemos comentado al ayuntamiento y nos ha ofrecido... debajo de las pistas de tenis y allí es donde lo hemos pintado, ¿sabes? Me la ha pintado mi hermano Francisco, que de aquí le doy las gracias con máquina, porque nos ha hecho un trabajo, la verdad, que muy laborioso. Me consta que yo lo he visto. Y total, eso que la gracia a mi máquina, que es un máquina. No voy a decir lo que es, pero yo lo he visto, un paisaje muy bucólico, muy así, muy bonito. Muy guapo, la verdad que es. ¿Y todo esto se ha encargado él solo de pintarlo? Sí. Nosotros Por aprovechar la misma tela, ¿no?, del año pasado, está la cosa chunga, pues se lo hemos pintado en blanco. Ah, claro, el de la peluquería. Le hemos dado una foto de lo que queríamos, y él ha cogido y pues la ha pintado. Y la ha preparado. Hemos llevado todas las cosas allí, los andamios, le hemos colgado la tela allí, todo esto. Y hemos estado allí con él mientras que la está pintando y esto, pero vamos, esto lo ha hecho esto. ¿Cuánto tiempo la lleva a prepararlo? Pues mira, el pobre, entre después de trabajar y esto, ha estado yendo por lo menos 4 días por la tarde y 2 fines de semana. Sábado y domingo. Cachao su sobrita. También te lo agradezco porque es el tiempo que tiene para estar con mi sobrina y te lo ha quitado. Te lleva, ya te lo daré por otro lado. Te llevas a la sobrina y ya está, ¿no? Fugaste como para llevártela yo. Uy, que me da. Bueno, entonces tenemos lo que es el atrezo, ese escenario, y luego además también otra serie de elementos que tendréis preparados, ¿no? Sí, también Dani Villarte, pues nos está haciendo varias cosas que también llevamos en el atrezo, digamos que... Otra serie de objetos, ¿no? Sí, claro. Para poder escenificarlo. Que eso sí que no lo vamos a decir. Efectos especiales y demás. ¿Lleváis muchas cosas? ¿Mucho aparatoso para colocar en el fató y hombre, demás? Muy aparatoso para colocar, no, pero más cosas que el año pasado, sí. El año pasado pues llevábamos nada más que el forillo y las 3 sillitas y poco más. Pero este año llevamos más tiesto, más rollo, llevamos de todo, hasta una candela llevamos y tal. Pero no la encenderéis, ¿no? No, que va, entonces... Pero de simulada o... Bueno, va a venir muy bien, de luego hace mucho frío, pero bueno. No, nosotros calentamos el ambiente, pero no hace falta candela. ¿Sois los penúltimos? Sí. ¿Los sextos en la presentación de agrupaciones del carnaval? ¿Cómo veis ese puesto para cantar? ¿Cómo lo veis? Ni bien ni mal. Me penúltimo. Y nos ha tocado, ya está. No sé, más lo o mismo. Menos. A mí, a nosotros nos da igual. Que sea el primero, el segundo, el último, el octavo. En yendo. Y ofreciendo allí el repertorio, me da igual, media hora, 2 horas más tarde. Empieza a las 8 la gala este año, empieza una horita más tarde, porque el año pasado eran más, este año son menos grupos. Y los penúltimos, yo no calculo más o menos, son las 12, una, no creo que más tarde, ¿no? Por ahí hemos calculado nosotros, ¿eh? Cuando participaréis. No está mal la hora, ¿no? No, ni mal ni bien. Ni mal ni bien. Se la veo bien. Bueno, tipo, componente, la elaboración de todo lo que es el escenario para la presentación en el Fató y para la presentación también de ese concurso de carnaval de Prado del Rey. ¿Qué más en cuanto al disfraz y demás? ¿Nos podéis comentar? ¿Mucho dinero? Uf, la verdad que sí. ¿Pero en el atrezo se os ha ido el dinero o en el disfraz? Hombre, en el atrezo no, porque ya te digo, me la pinta mi hermano. El material que hemos gastado es de pintura Rafa. Que colabora con nosotros y nos las dona, digamos. Patrocinador. Lo que nos haga falta y lo tenemos. Y... Oye, qué bien eso, ¿no? ¿Qué? Qué bien eso, ¿no? Hombre, esto es un equipo en condiciones. ¿Qué te crees? Estaremos salados, pero la copa la hacemos bien. ¿O no? Sí, hombre, totalmente, vamos. Uno te la monta como puede. En fin, ¿y el disfraz y eso? Por disfraz me lo ha hecho, no lo ha hecho este año mi prima María Domínguez, que... Está lucido con nosotros, nos ha hecho unos disfraces muy bonitos, muy guay, muy bien currado. Y le doy las gracias por habernos hecho el disfraz. Pero sí. Y a mi prima Reme Domínguez le doy las gracias por haberme pagado el mío, que me lo ha pagado ella también. Vamos, que las primas no vean, ¿eh? ¿Cómo te cuidan? Hombre, yo también las cuido, no te vayas a creer que... María Domínguez te ha hecho el disfraz, Reme te lo ha pagado. Digo, y Ana Aguilera te va a invitar a la choriza. ¿Eh? No veas, qué bien. Y bueno, por lo que yo cuento, intuyo, ¿eh? Estupendo. Claro, como para abandonar cuento. Por lo que yo intuyo, el disfraz, bueno, da la impresión de escenificar o representar a personas que no es que vayan con una indumentaria así muy formal, ¿no? Sino todo lo contrario. No, porque le hemos querido dar un toquecillo así como hipilanga, así, tú sabes, de al camping. Ahí está, de gente que va a los campings. Camping, como allí... los campings que había antes. Eso. Disfrutando y viviendo del cuento en un camping. Exactamente. Ahí está. Esa es la imagen que vais a dar. Más o menos. Esperemos darla esta, ¿no? En fin, ¿tenéis presupuesto o no lo habéis calculado? ¿Cuánto puede salir? Pues, todavía, la verdad que te digo, no sabemos de cuánto, pero este año llevamos gastado ya un dinerito curioso más que, yo creo que más que otros años. ¿Todos los años vais gastando más? Solo puede porque, ser. Porque ahora, si tú quieres, yo qué sé, mejorarte, decir, pues esto quiero hacerlo mejor, pues esto quiero, pues cada vez que quieres algo más, pues te cuesta más, esto es como todo. Todo el mundo quiere, a ver lo que todo, todo te vale, todo cuesta, todo. Yo me acuerdo que con los Poggetti era un presupuesto muy muy moderado, muy sencillito, no mucho. Claro, porque pues, también nos agarreamos las cosas nosotros, que esto ya también es, si nos fuéramos a agarrear disfraz, pues nos lo fuéramos ahorrado, pero tampoco fuera tío lo mismo, porque no es lo mismo un disfraz que tú agarreártelo y hacértelo, ¿entiendes? Aunque a lo mejor puede quedar más guay el que tú, más gracioso, más esto, el que tú te hagas y tal y cual, pero como también te lo puedes montar con el que te hagas, ya le pones tú la pamplina que tú quieras, te lo pones, te lo llevan de tú quieras y ya está. Pero, y queda más bonito, pero vale más, te cuesta más. Tiene lo mismo. En fin, que poco a poco vigío aumentando el presupuesto, con antes muerta que en sencilla, y ahora ya con los que viendo el cuento, pues mucho más todavía, ¿no? Algo más, pero no te vayas a creer tampoco. Tampoco que, mucho. Pero, todavía nos queda algo más, no sabemos. Letras localistas, habláis de Ubrique, habláis de en general de un poco de todo. Yo recuerdo que el año pasado las letras no eran localistas, de hecho, bueno, pues de ahí el éxito, ¿no? En otros lugares como en Prado del Rey. Sí, pero ¿y este año? Este año igual, el mismo estilo, ¿no? Porque nos gusta y esto es lo que nos gusta a nosotros, porque vemos que también le gusta a la gente. Lo mismo lo canta en Prado Rey, en el bosque, en Ubrique, en Tara de la Tierra, donde vaya, o lo entienda el que te vea, venga de donde venga. Porque, por ejemplo, el día de la choriza, el día del pasacalle, un sábado cualquiera en la avenida, hay gente de todos los pueblos de por aquí alrededor. Pues entonces te escuchan, pues lo entiende, te ríes. No, incluso te también a veces. Okay, no, porque es que es lo que yo te digo, tú mientas un nombre, ¿no? De una persona, pues si lo conoces te ríes, pero si no lo conoces no te ríes. Ya no es reírte de la gracia, sino reírte por. Yo qué sé, o las mentas, no lo veo. Pero eso pasa también incluso aquí, ¿eh? La gente de Ubrique, a lo mejor un repertorio muy, muy localista, hay quien lo entiende y hay quien no. Claro, porque no todo el mundo nos conocemos. Gente, claro, hay gente que pato. Claro. En fin, es un repertorio, entonces se puede decir que apto para el público de todas partes, donde primará obviamente el humor, ¿no? Sí. Esperemos. Crítica, algún tipo de denuncia social, con el tema de la crisis, de elecciones y de políticos y de partidos nuevos. De todo. Habrá un poco de todo. ¿Vais a hacer referencia a Podemos? Que yo creo que será uno de los temas así más a nivel nacional. No le hacemos referencia a Podemos ni. Se puede, ¿no? Se puede. Lo lamentamos y tal, pero que no es. Yo que sé cómo. Tú quieres decirlo y esto, ¿me entiendes? Que no sé cómo explicártelo, pero. Luego el estribillo, estamos rajados y tal, y. A ver, ya está. Sí, pero todo como para dar paso al humor, ¿no? A sí, la risa, sí. No claro, como a, crítica humor fuerte. Y crítica, ¿no? Digamos, las dos cosas, ¿no? Claro. Creo que sí. ¿Qué lleváis de repertorio? Pues mira, este año llevamos, como todos los años, una parodia, dos temas libres. Y yo sé, este yo 7 cumple por ahí, son ya. ¿Y vais a meter más o estáis ensayando más? Si hay que meter alguno más, se mete. ¿Por qué no? ¿Y en el Fatou tenéis preparado lo que vais a cantar? Pues esto ya es lo que diga Dani, ¿sabes? Que es el que manda en esas cosas, pero yo qué sé. No lo sé, que esto es lo que diga Dani. ¿De los dos temas libres, alguno mejor que otro o los dos más o menos igual? Yo qué sé, a mí me gusta más uno que. Nos gusta más, a los cuatro nos gusta más uno que otro, pero porque como ya lo hemos hecho delante de, digamos, 4, 5, 6 o 7. Pues ya tú sabes cuál le gusta más a la gente y cuál no, ¿entiendes? Pues, pero vamos, podemos, los dos son buenos. Que no es que podemos decir los temas no centrales. Que uno sea flojo y el otro sea más fuerte, sino que uno está más, yo qué sé, lo hemos cogido con más ganas, lo que sea. ¿Podemos decir sobre qué van o no? O esto mejor no lo decimos. ¿De qué van los temas libres? Que yo ya te verás, ¿no? Es que yo no sé cómo explicártelo, porque es que en un tema libre hablamos de. De muchas cosas, pero siempre hay un tema así más central, ¿no? ¿Cómo? Que hay un tema más central que va no, porque todo el conductor de la, ¿no? Hablamos de todo. De todo, vale. De todo. Tocamos de todo. En los dos temas libres. Y en la parodia también. Entonces, yo qué sé, ¿cómo decirte? No sé de qué te voy a hablar, de qué te voy a contar, ya lo verás. Ya lo veremos en el Fatou. Y los que quieran anticiparse un poco, el viernes me has dicho que tenéis el ensayo general. El viernes tenemos la presentación. en el Pino, en el Ambigú del Pino, a las 10:30. No obstante, sí que ya algunos compañeros vuestros amigos os han escuchado. Sí, sí, hemos estado con la chirigota de Juanito Flores y Alejandro. Y hemos tenido a las costureras allí en el ensayo también. Han estado Miguelito, hasta el Guerra, unos pocos más, Juancri. Sí, el grupo de amigos vuestros. Estado allí. Sí. ¿Y qué os han dicho? Nada, bien, bien, de luz. ¿Tenéis alguna letra dedicada al concejal? Al concejal no, pero al ayuntamiento sí. Te digo, como me has dicho que estaba allí viendo el... No, pero no es por nada, no. Es que sino que te lo dimos a Juancri y Juancri lo llevó. Está, bueno, no pasa nada. Ha visto a mi colega que no es que... En fin, ¿que ellos os han dicho qué? ¿Qué les ha parecido el cuarteto cuando lo han escuchado? Ah, a todo el que lo ha escuchado le ha gustado. Por lo menos esto es lo que nos han dicho. Además, no hay falta que lo diga porque tú esto lo notas. Tú cuando a alguien le gusta, lo notas porque te lo está pasando bien, ¿entiendes? Que esto no lo puedes comer porque lo ves. Claro. ¿Desde cuándo estáis ensayando? Pues estamos ensayando desde... ¿Septiembre? Desde septiembre a finales, ¿no? Finales de septiembre. Empezar a prepararlo prontito también, ¿no? Claro, claro, porque es que cuando hemos empezado en este tiempo, pues siempre nos ha ido mejor. Claro. ¿Entiendes? Porque con más tiempo las cosas están mejor. Y va más desahogadillo. Luego puedes decir, pues venga, esta semana no, por Navidades, pues no hay ni un día. Y no va y no pasa nada, porque como vas sacando y vas cogiendo y pum, pum, pum, pum, y lo mismo que está cogido, pues ya, pues... Tú teníais el tipo ya pensado desde entonces, ¿no? Cuando sí, claro, siempre nos reunimos, pues venga, ¿por qué? Pues vamos a ir de esto, pues vamos a ir de lo otro. El que más nos gusta, pues este... El que cogemos. Se ideó entonces el tipo en el grupo, ¿no? ¿Qué? Que se ideó en el grupo vuestro. Sí, claro, claro. Venga, ¿de qué vamos a ir? Pues uno dice una cosa, el otro, otro, el otro, otro. Cuando ya tenemos un puñado, pues mira, pues este mola, pues este le podemos sacar más cosas, pues este lo veo yo más fácil, pues... Ya, Mucha frecuencia en los ensayos, muchos días ensayando y preparando el cuarteto. Sí, hemos estado ensayando. Deberíamos de haber ensayado más días, deberíamos de haber perdido menos días de ensayo. La verdad, porque nunca hemos perdido ni un día de ensayo. Siempre que hemos dicho hasta allá, hemos ido hasta allá. Pero este año hemos dicho, vamos, mañana a las 7 y a las 5:30, que yo no puedo ir, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Entiendes? Pero vamos bien, bien, de categoría. Desde septiembre más o menos, ¿con qué frecuencia? ¿Todas las semanas, dos días en semana? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Ensayando? Más o menos. De lunes a jueves. Ah, de lunes a jueves, entonces. Bastante completo, ¿no? Sí. Yo, bueno, ni tiri no, yo iba hasta los domingos, ¿verdad? Tú ibas todos los días. ¿Dónde ensayabais? ¿En el local pues que antes me decía? No sé cómo se llama la calle, si es Catalán o Paseo de las Palmeras, como sea. La que va, estuve de la Herradura para las Palmeras, en el número 10. ¿Es un local que os han cedido? La casa de mi tío Leo, que le doy la gracia también desde aquí. A ver. No vea la familia, porque, él. Hombre, David, llevamos no allí dos años dando por culo allí con la llave, dos años, como si aquello fuera mío, a ver. Bueno, que es mío ya, pero vamos. Anda que no vea, tienes tú que agradecer a la familia, ¿eh? Hombre. Bueno, te voy a preguntar sobre el Carnaval 2015, ¿vale? Si te parece, sí, sobre lo que es esta fiesta, lo que ya conocemos del programa, lo que, bueno, hace referencia al cartel, al pregonero, en fin, que es lo que siempre suelo preguntar a todas las agrupaciones que pasan por aquí, pues la opinión que ellos tienen de lo que es el programa de actos del carnaval de este año. Vale. ¿Qué te parece? ¿Lo conoces? ¿Has visto el cartel? ¿Conoces al pregonero, por supuesto? Hombre, ¿qué te parece todo? Pues mira, yo qué sé, el cartel no me gusta. No me digas. El cartel anunciado del Carnaval de Ubrique. Sí. No me gusta, no lo veo... No lo veo bien, ¿no? El cartel, ¿cómo es? La gente dice que el que está en el cartel es Guerrita, ¿no? Sí. Juan Guerra, ¿no? Juan Guerra Sala, sí. A mí no se parece en nada. Luego lo veo ahí yo qué sé, un zozo el cartel. Me gusta otro tipo de cartel. ¿No te ha gustado? Vale. Pregonero sí, Pregonero lo conoce, Pregonero, obviamente todo el mundo conoce a Rafael. Encantado de que esté a Rafael, me alegro por él. Pero no me alegro de la manera de cómo... De seleccionarlo. Hombre, esto hay que avistarlo antes, que te pueda preparar un repertorio como se merece, que te vaya a subir ahí y todo esto. Es que lo han avistado hace un mes. Hace un mes, Rafael está la chirigota. Los últimos retoques de la chirigota, los ensayos, los otros, ahora ponte a hacer pregón. Le va a salir porque tiene su ayuda y su rollo, le va a salir y espero que le salga de categoría. y sea un día estupendo para él, que, que no lo olvide nunca, ¿no? Pero si lo fuera eso, con más tiempo, pues tú, fuera sido una cosa mejor. Que opino que te la merecía mejor. Claro. Y el resto de actos del carnaval, tenemos en cuanto a la fiesta gastronómica, la jamona, la tortilla, la gambá, la chicharrona, la costilla, degustación de callos también, que hay nuevo. Los callos. La morcilla. ¿Qué más tenemos? Tenemos más cosas, tenemos las papas aliñadas, por supuesto, las chorizas, desde luego, y la puntilla. Son todos. La puntilla toda, lo último también. Ya, ¿no? Ya lo último, la puntilla. Te da la puntilla. Ahí ya, está. Ahí te quedaste, ¿no? Entre fiesta privada y no privada, que forman parte del programa de fiesta, pues es todo lo que tenemos en cuanto a fiestas gastronómicas. Un buen número de cosas, ¿no? Pocas, ¿no? Pocas, sí. Bueno, para coger kilo, como tú dices. Y este año las fiestas gastronómicas que están organizadas por Fertejo van a llevar megafonía, sí. A petición también de las agrupaciones para que la use quien quiera. Claro, ¿vosotros en el cuarteto lo utilizaríais la megafonía? No, ¿sí? Sí, claro. Una megafonía ya podríamos tener opción de hacer una parodia, un tema libre o algo. Claro, porque para vosotros el cuarteto es mucho más difícil, los cuatro cantando cumple. No, nosotros sonamos los cuatro, aunque sonemos una porquería, pero sonamos. Que tenéis voces, que se pueden amplificar, ¿no? Que se entera, y el que quiera enterarse se entera, pero que está bien que ponga una megafonía, porque es que si se enteran, vale, se enteran, pero se enteran los cuatro de las primeras cuatro filas. Ya luego no se entera nadie. Y más este año, por ejemplo, Garrobá reventado. Con el ruido que suelta el agua. Sí, es verdad. A ver quién se entera ahí de los que estén allí alrededor. Nadie. Ya estaría todo el mundo, ya un murmullo, ya no se enteran ni los que están delante. Entonces, es pamplina de que lleve. Yo prefiero una megafonía, cantar, que cuando yo cante, me escuche todo el mundo. Claro. Para esto, para lo que voy. No para que me escuchen cuatro. No, opino. Digo. Sí, me parece. Ya que cada uno haga lo que quiera, lo ponga o no la ponga. Claro, una opción, desde luego. Por lo menos tiene la posibilidad, ¿no?, de contar con ella. Después, claro, si quiere utilizar, se utiliza. Y si no se quiere utilizar, pues no se utiliza. Mira, el año pasado la hubo en ¿cómo se llama? En la chicharrona. En la chicharrona. La hubo, que la puso Retazón. ¿Sabes? Y aquellos tonos de categoría. Y la gente allí, pues, estuvo escuchando a todo el mundo, a todo el que se subía allí, mejor que ningún otro año. ¿Vale? Y allí la utilizó todo el mundo. Sí, que creo. Te permite a lo mejor estar un poco más alejado. No tener que estar a pie de escenario para poder escuchar la letra, claro, ¿no? Puedes estar tú en la barra donde tú quieras y estás escuchándolo y los ves igual y bien. Claro, pues sí, es una opción. Y el resto de actividades del carnaval de este año, pues igual que siempre, ¿no? El concurso de la Peña Sevillista, bueno, el nosotros certamen. Nosotros vamos a la Peña Sevillista. ¿No vais al...? No, nosotros llevamos ya un año de que no vamos. ¿Te pregunto por qué? No, porque no vamos y ya está, ahí lo dejo. Vale, no participáis entonces, ¿no? Pero sí estáis presentes en el Fernando Gavilán. El Fernando Gavilán, sí. Y en el resto de... De lo demás, sí, tendréis que ir, de tortillas, chorizas, jamonas, lo que sea. En todos lados. Barriadas, tú sabes. En el entierro de la patacabra, ya para finalizar también. Claro. Y bueno, la fiesta de disfraces este año y lo que es la fiesta de carnaval va a contar con orquesta. ¿Qué te parece? ¿Bien? A mí no me gusta la orquesta. No me digas. Todo el mundo quiere orquesta. La tienda, estás preguntando, que quiere que te diga que me gusta y no me gusta. A mí yo no veo... No, ¿dónde se va a hacer? En la plaza. En el ayuntamiento, sí. Vale. Pues yo qué sé, a mí no me gusta una orquesta. No me gusta, yo qué sé. Me gusta más un DJ o otra cosa, un musicón allí, una fiesta... Claro, es que vale, esto depende... Cada uno de su gusto y su ahí rollo. Está, yo lo que veo, yo qué sé, yo un fiestón y pues lo veo ahí. ¿Entiendes? Claro. Bueno, aparte de en el Ambigú, este viernes, ¿qué más sitio vamos a poder escuchar? Pues, este viernes en el Ambigú y después el sábado, la tortilla y luego ya algún otro... Pues no te lo puedo decir porque el cuadrante lo lleva Dani. El cuadrante lo lleva Dani y no... No te puedo decir dónde, a pero dónde bueno. Vamos, que yo recuerdo ahora mismo, pero vamos, tenemos unos pocos de sitios donde vamos ahí. Lo que pasa es que no me acuerdo yo los días ni las horas. Os vais a tener que abrigar un poquito, porque estamos teniendo días de mucho frío. Sí. Y el sábado tenemos máxima de 8 grados tan solo. El cuarteto está preparado. Tenemos chalequito, tenemos sudadera, tenemos de todo. A juego. No me diga qué nivel, ¿eh? Claro, equipo, que se ha encarecido aquí la cosa. Si es que vaya... Esto es un equipo. Es que, vamos, esto ya tiene otra categoría. Un equipo, hombre, porque ya te digo, es que hay que aprender de un año para otro y no aprende. Claro. ¿Para qué te vale salir? Bueno, pues mucho frío para este fin de semana, para la tortilla y la jamona, así que hay que abrigarse bien, tanto los que vayan a participar actuando en el carnaval como los que vayamos ahí de aficionado, así que nada. ¿Qué más? Yo qué sé. ¿Qué decimos? Agradecimientos, colaboraciones, hombre, mensajitos y saludos. Le doy las gracias a todos los que han colaborado con el cuarteto, porque gracias a ellos pues podemos salir y tener nuestras cosas, todo lo que nosotros pensemos, pues ahí está. Todo lo que han colaborado con nosotros. No me voy a poner ahora a decirte fulanito, menganito, porque me te va a olvidar alguno y va a estar feo. Entonces, como están puestos en el cartel está puesto por todos lados, pues ya que lo vea el que sea. Son y muchos, también darle ¿no? las gracias a Juan Carlos, Fruterías y Charcutería Juan Carlos, el patadita. Juan Carlos porque Santo. Porque también ha colaborado con nosotros y nos ha buscado cosas para que también tenemos que sacar en el cuarteto y eso. Y darle las gracias al pataiti. Y comprar la fruta allí y los zarcillones, ¿vale? Promocionar el comercio local, ¿verdad? Ay, ay. Hay que comprar en carpataita, ¿vale? Anda que. Un saludito para el cuarteto de parte de Ale, que se está portando David muy bien este año en la radio, dice. ¿Cómo espera que se porte, hombre? Es malo, es malo. Y luego por LINE también me dicen un tal Nefertiti, que no sabemos quién es. ¿Quién? Nefertiti, es que aquí escriben con pseudónimo y sabrá Dios. Dile a David que el cartel es un homenaje al abuelo, pero no es su cara, simplemente se lo ha dedicado, sino la mejor forma es hablar con la ganadora del cartel. Ah, bueno, vale, pero vale, estamos... Vale, pues digo yo una cosa, pero Nefertiti, una no, voy a decir yo una cosa, Nefertiti, perdona, pero estamos preguntando por la opinión que tiene un carnavalero de una obra. ¿Le puede gustar o no le puede gustar? Punto. Vale, pero voy a decir yo otra cosa, ¿no? Yo es que, mira, había escuchado que... Dice, la pinta la nieta, ¿no? ¿Qué? Es el abuelo, ¿no? ¿Qué? Y digo, pues a mí no me hace parecer nada, ¿no?, a Juan Guerra. Claro, es que no es, pues vale, que tía, un homenaje para el abuelo, yo todo esto lo respeto, el abuelo te merece este homenaje y 20.000 más, ¿entiendes? Pero lo que no me gusta es el cartel, de ahí a esto, ¿no? Y es una opinión muy respetable, como el que sí le gusta. Claro, claro. Muy bien, David, pues nada más, agradecerte como cada año que hayas pasado por aquí por los estudios de Radio Brique y que nos hayas atendido y bueno, pues nada, que lo pases muy bien. Nada, ustedes también. Y muchos éxitos en este carnaval. Espero que te lo pase todo el mundo bien. Cuando nos vea por ahí en la calle. Ahí está. Gracias. A ustedes. Con el carnaval. Rajoy quiso por tu madre, estate ya quietecito, no nos suban los impuestos, que tiene a todo el mundo frito. Yo no sé si tú estás ciego y todo el país lo está viendo. Que contigo en el mandato el día a día es un infierno. Me cago en tus muertos. ¿Y yo? Rajoy sube la basura, Rajoy sube el tabaco, Rajoy sube hasta la luz, el que está formando el trago. Yo te invito a mi casa para que conozcas a mi Paco. Y esa de una manita a ver si le sube el aparato. Con la pensión que yo tengo, a mí no me da pana. Me gasto en peluquería, una barbaridad. Ya sé que pasan los años y ya no soy una chiquilla. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Radio Brique con el carnaval. Viajes al Andaluz organiza excursión a Badajoz 4 de